dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Estamos, y bien, como lo vimos, o sea, vamos a ir a México de nuevamente a hablar sobre otras formas de lo que va a suceder o qué es lo que va a pasar con respecto a las elecciones de este primero de julio. Efectivamente, y bueno, en este viaje radial nos vamos de la Ciudad de México a Oaxaca, donde está Daniela González del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos, que ya está conectada. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniela. ¿Qué tal? Buenas noches. Nos da mucho gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y es esto, ¿no? ¿Cómo se vive en la región? ¿Cómo se vive desde, además, este observatorio, desde esta mirada, las próximas elecciones de pasado mañana, del domingo? Así es. Pues, bueno, queremos decirles que justo en México, en estos momentos, a nivel nacional, estamos viviendo una crisis política muy fuerte, pero esto también... decirles que es un momento histórico, esta coyuntura es un momento histórico, y en donde también estamos viendo que es uno de los momentos en donde más violencia se está viviendo a lo largo y ancho de nuestro país. Esto, pues, los grupos paramilitares, junto con el crimen organizado y el ejército, por supuesto, aquí vemos que se está implementando el Plan Mérida, digamos, haciendo un paralelismo con lo que fue el Plan Colombia en Colombia. Aquí estamos viendo que esta fórmula la han estado aplicando, y esto pretende generar un ambiente de terror, de miedo, para inhibir la participación masiva de las y los ciudadanos, porque con esto pretenden estar planteando vencer, pues obviamente, pues el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que es en este momento es el candidato que representa a las mayorías de las izquierdas en México, y que en ese sentido, digamos, a nivel de tanto de la ciudadanía y el pueblo de México y las organizaciones populares, ha sido de manera masiva, pues, ¿no?, la decisión de salir este primero de julio a votar y también estar cuidando este proceso, esta jornada electoral. Y sin embargo vemos que pues los grupos paramilitares han seguido operando. Una muestra de ello, justamente como lo mencionabas, aquí en el estado de Oaxaca, en la región, en una carretera que va rumbo a Ejutla de Crespo, asesinaron a uno de los candidatos que de Morena, que iba para una diputación a nivel federal, Emigdio López, y lo asesinaron con todo su equipo de campaña, es decir, asesinaron a una compañera y a cuatro compañeros más, incluido Emigdio. Entonces, bueno, este ambiente generalizado de asesinatos y de terror responde también a una política que ha sido utilizada fundamentalmente por los gobiernos pripanistas en estos últimos 10 años, y que han dejado 230,000 asesinatos, más de 30,000 desapariciones, y vemos, pues, ¿no?, que en este tiempo pues la violencia se agudiza. Nosotros en días pasados hablábamos también un poco de que este escenario responde a que justamente en este momento histórico pues la mayoría de las fuerzas de izquierda en México nos hemos unificado y hemos estado también trabajando desde las colonias, desde los barrios, desde las diferentes organizaciones, en la construcción y constitución de los comités temáticos del poder popular, que digamos son los que en este momento van a garantizar que este fraude, porque también decirles que el fraude en México ya se está operando, ya lo están operando los partidos PRI, PAN, PRD y otros partidos pequeños que también son de derecha y que ya lo están haciendo. Sin embargo, existe una participación muy activa del pueblo y de la ciudadanía de manera generalizada, en donde están defendiendo, y justamente el día de hoy, por lo menos en diferentes estados del país, bueno, ya se están organizando las redes de Casa Mapaches, en donde se va a estar viendo en los lugares en donde ya tienen las despensas, en donde ya están operando estos grupos para estar comprando el voto de la gente. ¿Qué? No entendimos la, si es una metáfora. Casa Mapaches. Ah, bueno, Casa Mapaches, acá le decimos. Hola. Mapaches a todos estos grupos que operan para la compra del voto, sobre todo en las comunidades más recónditas y más pobres de nuestro país. Ajá. Entonces, pero también esto sucede no nada más en las comunidades más lejanas, sino que también en las colonias, en los barrios. Y entonces, a partir desde el día de hoy, ya va a ser una jornada muy intensa en donde hay muchos compañeros y compañeras que estamos en constante comunicación y ya se van a estar detectando en las casas o en las bodegas, en donde ya tienen ahí las despensas, fundamentalmente las despensas para estar comprando la voluntad de la gente. Entonces, todas estas redes a nivel nacional ya van a estar operando para contrarrestar todo esto que vienen implementando estos partidos de derecha, PRI, PAN, PRD y algunos otros más pequeños. Sí. Y entonces, pues esto habla de que hay una participación, sobre todo un interés y una movilización popular, pues histórica también, histórica, y lo podemos ver también en el cierre que fue el día del cierre de campaña a nivel nacional de Andrés Manuel López Obrador, que él es del partido Morena y él va en la coalición Juntos Haremos Historia. Bueno, ahí fue una presencia espectacular. Estamos hablando de más de 100,000 personas que se dieron cita en la Ciudad de México en el Estadio Azteca. Y bueno, a partir de toda esta situación también se está tejiendo una red muy importante. Nosotros a nivel del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos tenemos a nivel nacional compañeras y compañeros que van a fungir como observadores electorales. Claro. Para estar muy atentos y atentas a que todo se lleve de lo más transparente posible, pues, y que realmente se estén respetando la voluntad popular del pueblo de México. Bien, entonces, como Observatorio de Derechos Humanos, sí, de los Pueblos, también estamos muy activos participando en toda esta jornada histórica en nuestro país. Bien, estamos conversando con Daniela González, es directora del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos en México, y ella está específicamente en, particularmente en Oaxaca, ¿verdad? Daniela, esto que nació en 2006 y que lleva 12 años, estos números que vos nos has dado, estos números realmente tremendos, ¿no? 230,000 asesinatos. Tenemos otra versión que nos ha dicho 35,000 desaparecidos. Eso ocurrió en estos 12 años. Así es. Ajá. Y ustedes catalogan de terrorismo de Estado, entonces, lo que se está viviendo allí. Sí, creemos que sí. Tiene que ver con una política de terror. Uh-huh. Y efectivamente, como lo dices, es terrorismo de Estado. Y sobre todo también lo hemos visto de manera muy directa en este momento, en contra sobre todo de compañeras y compañeros candidatos, ¿sí?, a algún cargo de elección popular. Uh-huh. Esto podemos decirlo también con cifras tan contundentes, digamos, el efecto que ha tenido, ¿sí?, la serie de asesinatos de manera permanente y ejecuciones extrajudiciales, el resultado que ha tenido, por ejemplo, de 3,500 candidatos a cargos de elección popular, 1,000 de ellos y ellas han renunciado. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto pretende también el estar realmente colocando nuevamente en estos cargos de elección popular pues a la gente de sus partidos políticos. Esto es el no querer aceptar por estos gobiernos pripanistas, perredistas, que en este momento el pueblo de México estamos decidiendo nuestro futuro, claro, nuestro destino, y esta es una realidad. Bien. Entonces, ante esta situación, en cada uno de los estados y de las regiones, a toda costa, sí, como decimos en México, a toda costa están tratando de imponer a sus candidatos a sangre y a fuego. Claro. Y eso es lo que estamos viviendo. Sin embargo, nos da mucho gusto porque también hasta la piel se nos pone chinita, porque realmente, a pesar de todo este ambiente generalizado de violencia y de terror, Nuestros pueblos están respondiendo de una manera activa, participativa y bastante contundente. Bien. En este sentido. Entonces consideramos que Andrés Manuel López Obrador en este momento pues representa a una buena parte del pueblo de México, y que por eso también decimos desde las organizaciones populares que son parte de nuestro observatorio, que esto nos va a permitir seguir avanzando en la organización desde abajo, con nuestra gente, con los pueblos, para que podamos realmente lograr las transformaciones que queremos y que nuestro país necesita. Bien. Entonces, pues también desde el ámbito internacional les pedimos a todos, todas y todos ustedes quienes nos están escuchando, pues que estén muy atentos en esta jornada histórica que hoy en México estamos viviendo, porque se pueden derivar muchas cosas. Consideramos que esta mafia, así como le dice Andrés Manuel López Obrador, esta mafia en el poder que ha estado enquistada durante tantos años, no quiere permitirlo y a toda costa está haciendo el fraude. Y sin embargo, por eso es muy importante también estar en constante comunicación para estar denunciando todo lo que esté sucediendo en nuestro país. Muy bien. Daniela, obviamente vamos a estar atentos durante toda la jornada y posteriormente también. Te agradecemos mucho esta comunicación y quedamos justamente conectados para cualquier cosa que ustedes entiendan que hay que transmitir por acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y estamos atentas. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. La seguimos. Hasta sí. Luego. Daniela González es directora del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos.